y era un tipo con una voz muy, muy, muy particular, muy personal. Tenía mucha personalidad, Jorge. Y hoy, bueno, hoy es la voz de las dos carátulas, sigue siendo la voz de las dos carátulas, sigue estando en Radio Nacional. Ya Jorge debe estar muy grande, no sé si se jubiló o no, pero sabía que estaba como director. Él había renunciado a Radio Nacional, después lo volvieron a llamar, porque faltaba la voz de Jorge en las dos carátulas, ¿no? Digamos, en el teatro que ofrece Radio Nacional todos los fines de semana, sin las dos carátulas después de más de 50 años, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Y Nacional, en una época, se dedicaba a imprimir esos programas, era impresionante, pero eran programas de 20 páginas, Laucha. Claro. En un formato muy chiquito, formato libro, no digo pocket, formato libro, eran 20 páginas de toda la programación musical clásica que emitía la radio, y era la que emitía, pero puntillosamente, No, nada se salía del carril, digamos, ¿no? Entonces, interesante para tomar algunos ejemplos de aquella época, que había, por supuesto, había muchas cosas malas, pero también había cosas que rescatar, digamos, de algunas radios, digo, en lo que refiere a música clásica, me refiero, no, en cuanto a información, olvídate, porque era época de dictadura y había una tremenda censura en Radio Nacional, pero bueno, con el tema de la radio en esa época tenía muchos programas de música clásica. Uh-huh. Es decir, era la radio por excelencia, donde el tipo que gustaba de la música clásica escuchaba Radio Nacional en esa época. Claro. No había tantos programas de folclore, había muchos programas de música clásica, algo tremendo. Era Radio Nacional y otro tanto Radio Municipal, ¿no? Otro tanto Radio Municipal en aquella época, que estaba en la frecuencia 710. Estoy hablando 81, 82, ya en el final de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Cuando había un poquito más de apertura. Después también era moda en esa época, no solamente en la época de la dictadura, pero en una época, los jueves y viernes santo, no sé por qué mierda, las radios ponían música sacra. Ajá. ¿Está? Jueves y viernes ponían música, inclusive las radios comerciales, ponerle programas periodísticos musicales, en vez de poner lo que era habitualmente tango, folclore o música extranjera, ponían música sacra. Mira. Claro. Y recién el sábado de gloria volvía a la programación habitual, el sábado de gloria. Y el domingo ni hablar, ya, normal. Sí. Pero era una mala costumbre. No sé por qué imponían esas costumbres. Era, no, había cosas muy atávicas, ¿no? Muy atávicas, muy tradicionalistas, que no tenían solamente que ver con una época complicada, terrorífica como la dictadura, sino también ocurrió en otros gobiernos, digamos. Uh-huh. No dictatoriales, ¿no? Claro. Donde había costumbres ya impuestas, atávicas, en que en los jueves y viernes santo había que escuchar música sacra. Y los días de Navidad, por ejemplo, me acuerdo en esas épocas difíciles, los días de Navidad había una transmisión en conjunto. Vos sabés que había radios que estaban en determinados edificios. LR2, Radio Argentina, Belgrano y Pueblo en el edificio de la calle Uruguay, Splendid Excelsior en el edificio de la calle Arenales, y Radio El Mundo, Radio Centro, era Radio El Mundo, Radio Mitre y Radio Antártida. Entonces, en la víspera de Navidad, Año Nuevo, Radio El Mundo, Radio Mitre, Radio Antártida, a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en conjunto, salía por Radio El Mundo, pero salían las otras dos emisoras, como eran todas estatales, emitían una programación musical con toda música orquestada. ¿Sí? Ni siquiera cantaban. No sé por qué tenían esas manías. Ahora, bueno, la música orquestada tenía que ver mucho con el soul, con el jazz, si vos querés, con algunos géneros, con el tango también, pero era todo orquestado, todo orquestado. ¿Ah? Claro. Eran costumbres que imponían las radios en esa época, o los bochos que existían en esa época, que no eran tan bochos quizá, y estaban aferrados a ciertas tradiciones, reitero, costumbres atávicas que, bueno, se fueron terminando con el tiempo. Con la llegada de la democracia se fueron terminando, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Y dejaron de pasarse programas grabados en Navidad y Año Nuevo, y hay programas en vivo prácticamente, los días de Navidad también, algunas radios no, pero hay otros programas que se hacen en vivo en Navidad o en Año Nuevo, lo cual no me parece mal, de pronto hacer un programa. Yo hice un programa en vivo en Año Nuevo, no. En Cooperativa. Y son las guardias, ¿no? Gente que labura igual en... ¿Cómo? Que las fechas, las fiestas, también, sí. Las radios, las televisoras tienen sus guardias que a las 12 tienen que estar ahí, claro. ¿Qué brindaste ahí, Claudio? Bueno, por ejemplo, Mirá, yo te comento, en Navidad en Radio Rivadavia, yo hice la Navidad en Rivadavia empezando haciendo la oral deportiva, el programa deportivo, y después comenzó un programa grabado por Aldao, especial de Navidad, Ricardo Aldao, Rubén Aldao. Rubén Aldao hacía un programa musical dedicado a la Navidad de 22 a 2. Después de 2 a 7 de la mañana que me quedé hasta la... Hice yo un programa musical en vivo donde Rivadavia me dejó un cúmulo de discos, más o menos 50 discos, y con Marcelo Sarmiento íbamos programando en el aire los temas. De 2 a 7 hasta que llegó Larrea con Rapidísimo. Uh-huh. Larrea fue a hacer el programa el 25 a la mañana. Hablando año 84. En el año 86 me fui a Radio Mitre a hacer el Año Nuevo con Marita Monteleone, de 22 a 2. También programa en vivo con música y comentarios nuestros. Y en el 2004 le pedí a Modio hacer el especial de Año Nuevo, que empezó, me acuerdo, a las 9 de la noche y terminé a las 7 de la mañana. ¡Pah! ¡Qué, ¿sí? qué aguante! 10 horas poniendo música, pero con un dato especial, que había ocurrido la tragedia de Cromañón, lo cual, ajá, cuando comenzamos a hacer el programa, no fue tan musical. Claro. Hablamos de la tragedia de Cromañón porque estaba ahí, fresquita, caliente estaba el tema de Cromañón. Había ocurrido en la madrugada, la noche del 30 y madrugada del 31, lo cual cuando ocurrió eso, Modio me dijo, ¿lo vas a hacer igual el programa? Sí, lo vamos a hacer igual. Quizás hablemos un rato de Cromañón, de hecho yo lo hice con Quito Figueroa, ex Trovadores, y con Alicia Pereira, y hablamos una hora de Cromañón, y después dije, bueno, después de todo este desastre, de cómo estamos golpeados anímicamente por este desastre que ocurrió en Cromañón, vamos a celebrar un poco la vida poniendo música. Y empezamos a poner música, ¿sí? Claro. Empezamos a poner música de todo tipo y de todo género. Uh-huh. Pero durante la primera hora hablamos de Cromañón. Hablamos de Cromañón y rendimos un homenaje a las víctimas de Cromañón. Estaba caliente el tema. Estaba muy caliente, pero... Bueno, yo me animé a hacer el programa esa noche y después Amodio nos compró de todo para que nosotros podamos celebrar el comienzo del año. Hubo un momento que paramos y durante una hora pasamos música 40 minutos, pero pegada una tras otra, y ahí aprovechamos para cenar, para tomar algo, comer algo. Amodio nos llenó de comida, pero nos quedamos hasta las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Hasta el 1 de enero, 7 de la mañana. Uh-huh. Una jornada muy complicada porque lo de Cromañón estaba muy caliente. Y bueno, pero después decidimos hacer un programa de música con el respeto debido y sin tanta juerga también, ¿no? Era celebrar comienzo de un año, celebrar en cierta manera, después del horror de Cromañón, celebrar un poco también la vida y darle fuerza a esos familiares que estaban pasando un momento terrible. Igual no sé si escucharon la radio, no era esa la idea era que escucharan los oyentes la radio. Pero claro, naturalmente había comentarios alusivos a Cromañón y nosotros pasábamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Era lógico. Así es. La gente llamaba y ya era época que vos pagabas los llamados de la audiencia, ¿no? Claro. De las personas que escuchan la radio. Bien. Así que, una linda experiencia. Una linda experiencia. De Año Nuevo son lindas. Bien. Bueno, Claudio, no tenemos 10 horas, pero un ratito para la música hoy tenemos. Pero sí, querido. Hemos preparado algo muy bonito. Vamos a presentar la obra del gran Hamlet Lima Quintada, gran autor, si lo sabía, Hamlet, nacido en Morón, provincia de Buenos Aires, el 15 de septiembre del 23, era de mi signo, Virgo, él cumplió un día después que yo y murió en febrero del 2002 en Buenos Aires, autor de aproximadamente 400 temas, entre ellas la popular Samba para no morir, con música de Norberto Ambrós y Héctor Rosales. Después, bueno, fue un hombre... A ver, Lima Quintana fue músico y cantor, primero en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los grupos Los Musiqueros y Los Mandingas, y también apoyó aquel movimiento tan importante que lideró Armando Tejada Gómez, el nuevo cancionero argentino en el 62. Él acompañó a ese movimiento artístico que integraba el poeta Armando Tejada Gómez y los músicos y compositores Oscar Matus, marido de Mercedes Sosa, y Tito Francia, ¿no? Y naturalmente ahí surgió la gran voz de Mercedes Sosa y también Horacio Guaraní interpretando todas sus composiciones. Acá vamos a disfrutar de La Pampa Verde, que Hamlet decía a propósito de esta obra suya junto con Oscar Alem, el gran pianista y contrabajista, decía: La Pampa Verde no es una obra de superficie, no relata meras anécdotas, sino que inserta los hechos menudos y cotidianos en la problemática general. Tampoco describe paisajes, sino que el paisaje está incorporado en el propio habitante, como cuando dice en la Biblia: porque soy la tierra, Vidalita, hablo de mis hombres, y más adelante, porque soy la tierra, Vidalita, vivo entre mi gente. ¿Sí? Por lo tanto, dice Hamlet, voy sintetizando porque hay mucho para decir, por lo tanto, La Pampa Verde, según Hamlet, Lima Quintana, es una obra caliente, vital, llena de luces, que iluminan personajes cotidianos, sufridos y forjadores de poblaciones. Una obra muy profunda donde se han unido un poeta y un músico, hijos de la llanura de la gran provincia de Buenos Aires, hablando un idioma que conocen desde su raíz, y ahora La Pampa Verde ya cabalga hacia el pueblo. Y acá, bueno, gracias a la gente en su momento de BIM, Registros de Cultura, llamaron, convocaron a Julio Lacarri y Mónica Abraham para llevar a cabo esta obra. Vamos a escuchar Pampa Genial, si les parece bien. Adelante. Esta zamba de Hamlet Lima Quintana y Oscar Alem, Mónica Abraham, Julio Lacarra. Solo con vos llego y estoy, como el cielo inmenso de azul, simple de vos, siempre en los dos, pasto de amanecer, que se escarcha y revive al sol. Que me está creciendo en la voz, pura raíz, sangre tenaz, toda la inmensidad, y recobro la tierra en mí. Pampa genial, pájaro y sol, con el maíz del sol. Tomando un sueño en la flor, solo me voy, vengo hacia vos, con un brote tierno al crecer, creo que estoy simple en los dos, árbol que amaneció. De algo. Pampa genial aquí en la radiográfica, muy lindo para amenizar el mediodía, el almuerzo de mucha gente, claro, ¿no? sí, linda música. Totalmente, totalmente. Acá acompañado Mónica y Julio por el grupo Procanto, dirigido por Tato Finocchi y Guillermo Massi, ¿no? Bueno, acá participaron otros músicos impresionantes como Pablito Jiménez en el contrabajo, Germán Fratarcangeli en el acordeón, Facundo Guevara en la percusión, Roberto Calvo en el bajo, Víctor Carrión en flauta y saxo, el trabajo de Tato, de Juan Pablo y Javier Chalup, de Fernando Chalup, bueno, un disco bárbaro. Vos sabés que Hamlet, y voy terminando, hoy vamos a poner dos temas porque ya se nos fue el tiempo también. Hamlet era descendiente de la